papi. Sigue, vive, olvida tu equipaje. Corre, vive, la vida es tu viaje. Olvida tu equipaje. Quiero andar, no llegar jamás. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Escuchas Olvida tu equipaje, un programa que se emite en Radio Utopía todos los viernes a partir de las 7 de la tarde. A través de www.radiotopia.es y sobre todo a través de la FM 107.3 FM. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime. Antes de que esta tarde empecemos aquí con los invitados del programa, voy a recordaros que el día 19 de febrero, viernes, en el Centro Cultural Blas de Otero, hemos organizado aquí en Radio Utopía y en Olvida tu equipaje el segundo festival de cantautores con Javier Álvarez, Joaquín Lera, Fran Espinosa, Marta Espinosa, Paradoxus Lupodum, que creo que va a valer mucho, mucho la pena. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de... Y esta tarde nos acompaña, como otras muchas tardes, Enriqueta de la Cruz. Buenas tardes, Enriqueta. Hola, buenas tardes. Para hablar con Luis Gonzalo Segura, que es la persona que nos está acompañando esta tarde para hablar de su caso, para hablar del ejército español, para hablar de sus libros también. Buenas tardes. Muy buenas, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación tan amablemente. En primer lugar, a lo mejor lo que podemos hacer es presentar tu caso, que nos cuentes un poco lo que podemos llamar, no sé, el caso Segura, a lo mejor podemos llamarlo, ¿no? Sí. Tú eres militar de carrera. En este momento, pues te encuentras en una situación en la que has sido expulsado disciplinariamente del ejército por una serie de cuestiones que ahora vamos a detallar, si te parece. Cuéntanos, Luis, un poco. Pues efectivamente, sí, yo, en un momento dado de en mi carrera profesional, decidí denunciar todo lo que estaba viendo en las Fuerzas Armadas, que es un mundo pues terriblemente opaco y terriblemente estanco con respecto al resto de la sociedad. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues mi vida entró en un enorme abismo, ¿no? Primero recibí varias ofertas pues para no seguir denunciando en forma de ascenso, calificaciones, medallas. Y esto, bueno, salieron unas grabaciones en el intermedio. Las grabaciones que tú habías realizado. Efectivamente, sí, porque hay un momento dado en el que, bueno, pues yo acudo a los altos mandos para informarles de lo que está pasando, veo que no pasa nada. Después acudo a la justicia militar, veo que tampoco pasa nada. Bueno, pues te das cuenta de que el sistema no está funcionando, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues decido denunciarlo a la sociedad y bueno, pues evidentemente realizo una serie de grabaciones con las cuales, bueno, pues guardarme un poco las espaldas, ¿no? De hecho, a mí me han expulsado sin que nadie haya puesto en duda la veracidad de lo que yo he contado. Es decir, es muy curioso que digan que, bueno, que es cierto lo que yo cuento, pero que no puedo contárselo a la sociedad, ¿no? Es algo que roza el delirio, ¿no? La forma en la que tú llevas a cabo la denuncia, después de haber, como decías, acudido a la justicia militar, efectivamente, es la literatura. Efectivamente, sí. Decido, primero, como forma de dar un poco salida a la frustración que yo siento, y después como, bueno, pues como forma ya de denunciar a la sociedad lo que está pasando y lo que yo me doy cuenta de que la sociedad no sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente, en este primer libro, En un paso al frente, que sale en abril del 2014, bueno, pues se da a conocer un poco todo lo que sucede en el mundo militar. Y bueno, un año después, en junio del año pasado, 2015, cuento un poco lo que sucede en el mundo militar en relación con todos los poderes que hay a día de hoy en el Estado. Y bueno, le intento dar un poco sentido a ese primer libro de cara a que el lector, el ciudadano, sepa cómo puede ser posible que ese mundo de corrupción pueda haber sobrevivido dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ese mundo en el cual, bueno, pues hay un franquismo muy latente, ese mundo completamente arcaico, prácticamente del siglo XIX, ¿cómo ha podido sobrevivir dentro de España, ¿no? Entonces, bueno, creo que con ese segundo libro Código Rojo, uh-huh. Efectivamente, puede tomar un poco noción de cómo ha podido ser posible la existencia de este mundo, pues en el cual hay unos privilegios prácticamente medievales, hay unos abusos completamente arbitrarios y decimonónicos, y después, bueno, pues hay un nivel de corrupción altísimo, ¿no? Ahora sí, si te parece. Sí. Yo quería, no, decía que después de leer estos dos libros, que son, aparte de imprescindibles en este momento para entender lo que nos ocurre, son muy interesantes, ¿no? Después de leer eso está muy claro que hay que hacer una gran reforma militar en el ejército, ¿no? Allí, sobre todo en el segundo, ya destacas muchísimo lo que es el tráfico de armas, la precariedad desde el principio, y vienes denunciando la precariedad también entre tus compañeros, los casos hasta de suicidios que están muy bien contados, pero que te ponen los pelos de punta por el acoso que hay también, ¿no? Cuéntanos qué es lo que pasa realmente. Bueno, más o menos, como comentaba antes, lo que vivimos en las Fuerzas Armadas es una dictadura además completamente arbitraria y en muchos casos absolutamente despiadada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando abandonas el cuartel y sales a la sociedad, pues evidentemente tampoco es que vivamos en una democracia, porque no vivimos en una democracia. Seguramente vivimos en un sistema de gobierno más cercano a la dictadura que a la democracia, pero en la sociedad se guardan unas formas y hay unos mínimos. Y claro, en el mundo militar ni siquiera hay esos mínimos. Entonces el contraste es muy fuerte, ¿no? Esto es algo que hace 70 años no sucedía. Porque el militar, bueno, pues vivía una dictadura en el uh-huh. cuartel, salía y vivía una dictadura en la sociedad. Y a día de hoy, pues evidentemente hay un contraste. Entonces, efectivamente, en las Fuerzas Armadas se está pasando absolutamente de todo, desde suicidios que no se están contando a la sociedad. Ha habido en Irak malos tratos y torturas. Ha habido seguramente, y es algo que es una de las grandes batallas que habrá que descubrir, bueno, pues tráfico de drogas, hay tráfico de armas, eso está más o menos documentado. Seguramente se han producido crímenes de guerra, desde luego denuncias hay al respecto. Y, por desgracia, en las Fuerzas Armadas existe una cultura de protección hacia la institución uh-huh. que parece que obliga a cubrir todo esto. Cuando precisamente bueno, pues ese intento de protección, ese corporativismo, lo que hace precisamente es dañar a la propia institución, porque da cabida, da cobijo a que se puedan producir este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar esta cultura dentro de las Fuerzas Armadas, y a partir de ahí, pues, reestructurar por completo las Fuerzas Armadas. Necesitamos unas Fuerzas Armadas nuevas, ¿no? Uh-huh. Bueno, te costó, bueno, hiciste una huelga de hambre de más de 20 días, 22, creo recordar. Sí. Después sufriste represión por sí. parte de los mandos superiores y después te echaron del ejército, aunque para muchos sigue siendo el teniente Segura y sí. serás más, porque habrá que rehabilitarte con todos los honores cuando el mundo deje de ser al revés, ¿no? Donde los sí. corruptos imperan y las personas que denuncian pues son las que son castigadas, ¿no? Tú, a mí me sorprendió un artículo que hiciste recientemente, sí. que era una carta a Felipe VI, sí. Donde le decías que no se olvidara de las comisiones, de las putas también, pero bueno, del tráfico de drogas y de armas. Y venías a decir que, bueno, ¿Por qué no pone coto a todo esto si realmente es el capitán general, ¿no? ¿Tú por qué crees que no se pone coto a todo esto desde estas altas instancias? ¿O qué es lo que debe pasar? O bueno, yo creo que es algo muy evidente, pero también es algo de lo que nadie quiere hablar. Es un tema, parece que es un gran tabú que no se puede tratar en los medios de comunicación. Tenemos tanto el rey actual como sobre todo el rey emérito, porque del rey actual prácticamente no recibimos ninguna información. Uh-huh. Es decir, es un elemento completamente estanco y ya, además, analizando lo que pasó con el rey emérito, no hace falta tener una gran capacidad para saber que en los próximos 20 años no vamos a recibir absolutamente ninguna información que afecte negativamente a Felipe VI, y lo que vamos a recibir serán una serie de entrevistas exclusivas tipo hola para mejorar la imagen permanentemente de Felipe VI. ¿Significa esto que Felipe VI esté siendo un mal rey o pueda ser un mal rey? No lo sabemos. Lo sabremos seguramente dentro de 20 años. Yo espero que sepamos dentro de 20 años qué ha pasado con el ciudadano Felipe, pero que no soportemos Felipe hasta el punto de que siga siendo VI ni nada, sobre todo que no reine aquí, por favor. Efectivamente. ¿Cuál es el problema? Que en cuanto a Juan Carlos I, a día de hoy ya sí sabemos todo lo que ha sucedido. Entonces, creo que Juan Carlos I es el elemento clave que nos puede hacer entender lo que pasa en España. Porque, claro, tienes un rey que es heredero directo de Francisco Franco. Y ahí tienes su historia, ¿no? Entonces, la biografía de Juan Carlos I da para entender lo que sucede en España. Entonces, claro, es un rey que tiene una participación muy oscura, por decirlo uh-huh. además de forma muy suave y muy elegante en cuanto al golpe del 23F, uh-huh. muy, muy oscura. Y todavía no la conocemos en su magnitud, pero lo que conocemos es espeluznante. Sí. O sea, sí, a mí personalmente me avergüenza muchísimo. Es una persona que ha recibido denuncias por recibir comisiones por barriles de petróleo, que ha recibido denuncias por participar en venta y compra-venta de armas. Es una persona que tiene una relación extraordinaria con las monarquías del Golfo, las cuales no salen de un genocidio para meterse en otro. Los derechos humanos. Entonces, efectivamente, violaciones permanentes. Este año han ejecutado en Arabia Saudí a 200 personas en el último año, 47 a principios de año y 151 el año pasado. Entonces, estamos hablando de algo completamente infame, ¿no? Entonces, a partir de esta persona, que es, en mi opinión, que ha tenido un reinado completamente infame, ya dejando un poco al lado de si debemos de tener una monarquía o una república, sino que analizando su reinado ha sido completamente infame, a partir de él podemos entender todo lo que ha pasado. Es decir, podemos entender que tengamos un Partido Popular con unas vinculaciones con el narcotráfico, especialmente en Galicia, terribles, ¿no? Podemos entender que tengamos un Partido Popular en Valencia que está siendo ahora mismo juzgado como si fuera un entramado criminal. Podemos entender que hayamos tenido un Partido Socialista que fundó una organización terrorista. Sí, sí, y que entonces, son los que ahora pontifican sobre lo que debemos efectivamente, hacer. Efectivamente, es algo completamente delirante. Entonces, claro, resulta que tenemos dos presidentes, que son Aznar y González, que efectivamente ahora mismo son referencia, pero es que son dos personas que seguramente tendrían que estar en un tribunal internacional por lo que han hecho. Totalmente. Hoy pedían la ilegalización del PP por ahí las redes, ¿no? Sí, se ha pedido. Que parece disparatado, pero dado que son los cadeneros y los corruptos y la gente más infame los que nos propone lo que tenemos que hacer, pues creo que no es algo, ¿no? Es algo. Y sobre todo lo que tú decías, yo creo que además la dinastía borbónica está ya marcada por la dictadura y por los crímenes de lesa humanidad por la corrupción, son borbones. Yo además he hecho mucho hincapié en diferentes artículos en blog, en público, y hoy además salía uno, ¿no? En público, punto, es muy interesante, que lo trataba un poco gracioso, pero es verdad. Es decir, a día de hoy es muy probable que nos esté gobernando una persona que no debería tener el apellido Borbón. O sea, ya por encima de que, en mi opinión, obviamente, en una democracia, la monarquía no es la mejor forma de gobierno, sino la mejor forma de gobierno es una república. Ya por encima de eso, lo que legitima un monarca es la herencia, la sangre, el linaje. Bien, pues resulta que nos, seguramente nos está gobernando pues un Puigmoltó o un, no sabemos, o un X, no lo sabemos, ¿no? Porque evidentemente en los antecedentes de los Borbones existen, bueno, pues o han existido una serie de contratiempos, por decirlo de alguna forma. Pero por encima de eso, aunque eso lo pudiéramos incluso pasar, lo que sí es cierto es que los 300 años de reinados borbónicos han sido o han estado marcados históricamente hablando, y creo que es bueno, pues es objetivo decir que han estado marcados por la decadencia más absoluta, ¿no? Uh-huh. Hemos ido de desastre en desastre, terminábamos un siglo con un desastre y comenzábamos con otro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Juan Carlos I define a la perfección lo que es la democracia española, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que por supuesto necesitamos un cambio también, ¿no? Yo, Luis, ahora seguro que volveremos a hablar de estas personas de las que usted nos habla. pero me gustaría que nos contaras tú el relato de los hechos de tu huelga de hambre, ¿no? De tu expulsión del ejército, la sensación tuya al recibir también la notificación oficial de tu expulsión, etcétera. ¿Te sientes militar en este momento? Cuéntanos un poquito. Sí, sí, no, yo me siento militar porque creo, además estoy luchando por volver al ejército, porque creo que yo tengo que seguir en el ejército, es decir, no he hecho nada malo para que me expulsen del ejército. Y es más, creo que los que se tienen que ir del ejército son los corruptos, ¿no? El que denuncia corrupción. Uh-huh. Y sobre todo creo que las personas que queremos un ejército al servicio de los ciudadanos, que queremos cambiar y modernizar el ejército, tenemos que estar dentro de él, no nos pueden expulsar del ejército. Y además creo que si consiguiésemos cambiar el ejército, conseguiríamos terminar con esa anomalía que hay en España, de que una gran parte de la sociedad perciba al ejército de forma negativa, algo que no sucede en la mayoría de los países del mundo, ¿no? Uh-huh. Que lo que pasa es que efectivamente en España tenemos una historia de más de 200 golpes de Estado. Entonces, bueno, un ejército que te ha dado más de 200 golpes de Estado, sí, sí, es un ejército que te amenaza. A alguno otro al año, ¿no? Tú empezaste con la publicación de Un Paso al Frente. Eso es. Y a partir de ahí se desencadenaron los acontecimientos, ¿no? Eso es, sí. A partir de ahí yo fui suspendido en funciones, se me criminalizó todo lo que se pudo. Hice una huelga de hambre de 22 días, que además estuvo completamente silenciada en la mayoría de los medios de comunicación. Uh-huh. Y es algo vergonzoso, porque estamos hablando de una huelga de hambre, no por reclamar un puesto de trabajo, no por reclamar una indemnización o algo que me hubieran hecho, sino por reclamar una auditoría en las Fuerzas Armadas. Es algo que no ha pasado. Además, es un hecho histórico, porque la última huelga de hambre data de la Guerra Mundial, con lo cual estábamos hablando de un periodo de 70 años sin que un oficial del ejército español se pusiera en huelga de hambre, con lo cual es algo que debería haber tenido una repercusión. Uh-huh. Entonces, claro, cuando ves que te estás jugando la vida y después de 22 días, pues vuelves a realimentarte, porque se puede sufrir lo que se llama síndrome de realimentación, en el cual pues puedes sufrir un fallo multiorgánico y fallecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando asumes este riesgo y te das cuenta de que esto no tiene ninguna repercusión en ningún medio de comunicación, la verdad, o casi en ningún medio de comunicación, es algo que te hace ver otro de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Que son los medios de comunicación. Uh-huh. Y después de ese suceso, pues he seguido luchando, sobre todo en el blog de Público. He tenido, por suerte, medios como vosotros que están dando cobertura a toda esta batalla. Y luego, pues he sido otro de los procesos por los que pasa todo denunciante en este país. He sido también difamado en un medio de comunicación, lo cual me lo he tomado con normalidad, porque además es algo que te legitima, ¿no? Hasta que no te han difamado, no has quedado completamente legitimado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, resulta que les salió un poco mal, ¿no? Porque, por cierto, tengo que dar la noticia que parece ser que van a... al periodista que me difamó, pues bueno, no le van a imputar, porque a día de hoy ya no se le puede imputar, pero bueno, le van a investigar, ¿no? Va a ser uh-huh. considerado investigado por esa calumnia, ¿no? Entonces, bueno, es algo duro, pero bueno, intentas superarlo lo mejor posible, uh-huh. ¿no? En este momento, ¿tu situación administrativa es? Bueno, expulsado del ejército, no... desempleado. No, a día de hoy estoy como autónomo, voy vendiendo libros de un sitio para otro y uh-huh. sobrevivo un poco de esa manera, ¿no? ¿El Consejo de Ministros firmó tu destitución? Esto lo firmó el ministro directamente, que además, y es uno de los elementos que me hará volver al ejército, ya no es que sean malos en el sentido de maldad, que lo son, sino es que son malos en el sentido de inutilidad, que también lo son, ¿no? Porque el señor ministro tenía tantas prisas por expulsarme que me expulsó estando recusado. Recusación que solo puede resolver él porque no hay nadie por encima de él, ¿no? Hablamos de Pedro Morenés, ¿no? Pedro Morenés. Entonces le habría bastado una recusación para el que, pues yo tampoco lo sabía hasta que inicié todo esto. Una recusación es cuando, bueno, pues solicitas que la persona que va a juzgar tu caso, en este caso, en mi caso, el ministro de Defensa, le consideras no idóneo para juzgarte, pues porque consideras que no es objetivo o que no cumple una serie de estándares, ¿no? Entonces yo consideré que esta persona no era objetiva para juzgarme, puesto que es el responsable de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, él tendría que haber resuelto, haber dicho que efectivamente que él sí que era objetivo y después haberme expulsado. Bien, pues me expulsó y un mes y medio después me llamó para decir que era objetivo para haberme expulsado. Claro, obviamente eso no tiene pies ni cabeza. Pero eso, ¿tú has presentado recurso contra esta decisión? Sí, efectivamente, está presentado el recurso, está en el Tribunal Supremo y entiendo que tarde o temprano esto se tendrá que resolver. ¿Es una cuestión que resuelve la justicia civil? No exactamente. El Tribunal Supremo es la sala militar del Tribunal Supremo, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos, porque la justicia militar no debería de existir. No hay ningún caso que no pueda ser a día de hoy juzgado por un juez civil. Bueno, pues el Tribunal Supremo está compuesto por una serie de magistrados, de los cuales una parte de ellos han sido antes jueces militares. Bueno, ya no son militares, son civiles. Pero obviamente han sido militares durante toda su vida. Bueno, son juez y parte. Efectivamente, son juez y parte, ¿no? Claro. Es uno de los grandes problemas que tiene la justicia militar. Bien. ¿No? Tú en el libro Un Paso al Frente, que se publicó en 2014, comentabas, denuncias una serie de irregularidades, ¿no? Efectivamente, principalmente relacionadas con la corrupción en el seno de las Fuerzas Armadas. Eso es, sí. ¿Puedes detallarnos un poquito exactamente la denuncia que tú haces, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, en las Fuerzas Armadas hay absolutamente, existe toda la casuística de la corrupción que uno se puede imaginar en la sociedad civil, pues existe en el mundo militar, porque existe un agravante y es la impunidad. Al no funcionar la justicia militar, bueno, pues eso genera un nivel de impunidad de tal forma que toda esa casuística de corrupción no solo se produce, sino que además se produce de forma abierta, con lo cual no solo la conozco yo, sino cualquier soldado con el que habléis, pues si le preguntáis te lo contará, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se suele producir? Bueno, pues todo tipo de malversaciones en comidas, sobre todo en adquisiciones, ya sean compras de material informático, compras de combustible y por supuesto, todo tipo de descontrol con las partidas presupuestarias, ¿no? En las Fuerzas Armadas se gasta el dinero como se quiere. Y como agravante, si eso no fuese poco, encima, bueno, pues las compras de material de armamento, que estas sí están muy controladas por el ministro de Defensa, por Pedro Morenés, bueno, pues evidentemente dejan unas cifras demoledoras, ¿no? Es que a día de hoy debemos 40.000 millones de euros en armamento que no necesitamos. O sea, ya no estamos hablando de las malversaciones de, bueno, por lo que hablamos antes, de la comida, el combustible, el material informático. En mi caso yo he visto desfases en presupuestos de material informático de 5 millones de euros, sistemas de telecomunicaciones de 20 millones de euros comprados que no se utilizan y que no se necesitan, es decir, cualquier tipo de aberración. Pero aparte de eso, es que hemos comprado armamento que no necesitamos. Y por poner un ejemplo, hemos comprado 250 carros de combate Leopard. Estos son, bien, pues son carros de combate que no necesitamos porque realmente para lo único que nos van a servir es para proteger al territorio nacional de una invasión. ¿Invasión de quién? ¿De Portugal? ¿De Francia? ¿De Malta a lo mejor? ¿De Marruecos? ¿Quién nos va a invadir? Es algo completamente delirante. Andorra tal vez, o sea, es algo. Pero es que aparte de eso, es un carro de combate que no podemos aerotransportar porque pesa más de 60 toneladas. Y el avión que hemos comprado de transporte, que es el A400M, que tuvo un accidente en Sevilla el año pasado, bien, pues a día de hoy no vuela, no solo no vuela, sino que además mata a personas, pero es que cuando consigamos que vuele, solo puede transportar 40 toneladas, con lo cual tenemos un carro de combate que no lo podemos aerotransportar. Entonces, en el momento en el que a día de hoy no puedes aerotransportar un carro de combate, un vehículo, no vale, te sirve para la guerra moderna. Claro. Es decir, si tardas 3 meses en llevar un carro de combate a un sitio porque lo tienes que llevar en barco y después con góndolas, pues es un auténtico disparate. Pero es que aparte, tiene un consumo tan elevado que no podemos pagarlo. Entonces, y esto son noticias publicadas, en el 2012 se despiezaron 50 de esos 250 carros de combate, se despiezaron 50 porque ni se podían mantener, ni se podían mejorar, ni se podía pagar el combustible. Entonces, claro, uno dice, bueno, esto es un auténtico disparate, ¿no? Hablamos de 40.000 millones de euros que, para que el ciudadano se sitúe, estamos hablando de dos Bankias. ¿Cómo puede ser que esto no sea portada de los medios de comunicación, ¿no? Es algo terrible. Sí, hablando de cuentas del Estado, también se menciona muy a menudo las partidas extraordinarias que están opacas, ¿no? Al control ciudadano y periodístico, ¿no? Efectivamente, además es algo que los medios de comunicación no le dan relevancia. Estamos hablando, normalmente lo que hacen es todo este armamento que debemos, lo pagan con un crédito extraordinario en julio, que es ya cuando todo el mundo se está yendo de vacaciones a finales de junio, lo aprueban y lo pagan como si hubiese sido una necesidad que hubiese surgido. Pero oiga, esto es algo que conocemos desde hace más de 10 años, que hemos realizado las compras e incluso están ya acordados los planes de amortización, es decir, está acordado las cuantías que vamos a tener que pagar. Entonces usted no puede poner que, por ejemplo, en el 2012 se pagaron 1.700 millones de euros extra, 1.750, usted no puede poner que nos va a costar 60 millones de euros y después hacer una ampliación por 1.750, porque usted lo que está haciendo es que está engañando a los ciudadanos de forma deliberada. Eso es un fraude a los ciudadanos y les está diciendo que nos estamos gastando poco dinero en defensa cuando realmente gastamos mucho. Uh-huh. Hasta tal nivel es a día de hoy el engaño a los ciudadanos que muchos ciudadanos piensan que estamos gastando menos del 1% del Producto Interior Bruto en defensa, cuando eso es completamente falso. Tenemos dos referencias diferentes. La primera es el SIPRI, que es un organismo para la paz de Estocolmo, internacionalmente reconocido. Tenemos la Agencia Europea para la Defensa. Bueno, pues ambas instituciones nos elevan el presupuesto del Ministerio de Defensa por encima de los 10.000 millones de euros, cuando el Ministerio de Defensa nos habla de 5.750, 5.800, ¿no? Pero es que hay más informaciones que si introdujésemos determinados criterios nos daríamos cuenta de que los presupuestos en el Ministerio de Defensa llegan a los 23.000, 24.000 millones de euros. ¿Por qué? Porque hay determinadas partidas que efectivamente pueden dar lugar a la duda de si deben de ser a cargo del Ministerio de Defensa, a cargo del Ministerio de Hacienda, a cargo del Ministerio de Interior, pero que finalmente contribuyen a la defensa, ¿no? Entonces estamos a hablar de 25.000, casi 25.000 millones de euros, y que solo se declaren públicamente 5.000, estamos hablando de una auténtica estafa, ¿no? 40.000 millones de deuda, ¿no? Hablabas de 250 corredores de combate. ¿Se le está comprando ese material a alguna entidad en concreto? En tiempos también se comentaba también posibles relaciones del poder político con empresas armamentísticas. Por supuesto, claro, esto es una relación muy, muy intensa y además es una relación pseudo-mafiosa, ¿no? Porque normalmente el 97-98% de las compras que hacen las Fuerzas Armadas se realizan a tres empresas que a su vez estas tienen subcontratadas a otras casi 400, ¿no? Las tres empresas son las más importantes, que son Santa Bárbara, General Dynamics para el Ejército de Tierra, EATS Casa para el Ejército del Aire y Navantia para la Armada. A su vez, ¿son empresas públicas? En el caso de dos de ellas sí, una no, que es Santa Bárbara General Dynamics, que sí que era pública y fue privatizada en la época de José María Aznar. Uh-huh. Entonces son tres empresas que concentran absolutamente todas las compras que se realizan en cualquiera de los tres ejércitos. Y a su vez, estas tres empresas tienen subcontratadas una serie de empresas, una bolsa que rondan casi las 400, las cuales hacen diferentes partes del armamento que se quiera comprar, por poner un ejemplo. Cuando nosotros compramos, o el ejército, la armada, compra una embarcación, ya sea una fragata, a Navantia, no es solo Navantia la que realiza la fragata, sino después, pues, la fragata, por ejemplo, pues lleva misiles. ¿Los misiles a quién se les compran? Pues en este caso, a MBDA, que era la empresa de Pedro Morenés. Entonces, todo esto al final tiene sus ramificaciones. Es algo muy complejo. Pero en líneas generales, lo que hay es un conglomerado de relaciones pseudo-mafiosas entre estas tres empresas, los bancos, el poder y la cúpula militar. ¿Por qué? Porque estas tres empresas se nutren de altos mandos de las Fuerzas Armadas. los cuales evidentemente después guardan el silencio correspondiente cuando, bueno, pues los aviones se estrellan, que suele pasar muy a menudo. En España se han estrellado 3 Eurofighter, que es algo que no ha pasado en ningún otro país de Europa. Y en España 3, con 2 víctimas mortales. Bueno, pues necesitas que evidentemente la cúpula militar guarde silencio. Y cualquiera dirá, bueno, pues esto lo dices tú porque quieres. No, mira, en el año 2009, el jefe de Estado Mayor del Ejército, que se llamaba Carlos Villar, y el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Sebastián Zaragoza, dejaron sus puestos y ficharon uno por Santa Bárbara General Dynamics, Carlos Villar, y Sebastián Zaragoza fichó por, perdón, era AGEMA, almirante jefe de Estado Mayor de la Armada, fichó por Navantia. Entonces, evidentemente, esa es la punta del iceberg, ¿no? Uh-huh. La cantidad de tenientes coroneles, coroneles y generales que están trabajando en estas 3 empresas es espectacular, ¿no? Entonces, es la manera que estas empresas tienen de asegurar el silencio. A su vez, evidentemente, estas empresas, y esto está muy documentado, están financiadas por los bancos, puesto que es muy, muy rentable la fabricación de armamento. Y a su vez estos bancos todos sabemos que ya sea directamente perdonando créditos a los partidos políticos o bien evidentemente por industrias de empresas de la construcción o de lo que sea, están financiando a los partidos políticos. Entonces al final el círculo queda completamente cerrado. Entonces evidentemente están extrayendo el dinero de los ciudadanos a costa, en muchos casos, de comprar armamento que no necesitamos. Y ya digo, estamos hablando de Eurofighter, que no los necesitamos, de Leopard, que no los necesitamos, de los Pizarro, que es un carro de combate que ha estado años sin disparar. Eso es algo completamente delirante. Es como de museo. Hablamos de un submarino que no flota, de un avión, el A-400M, que no vuela, que tiene problemas para volar y parece que ya lo han solventado y que parece que vuela, pero claro, todo esto lo pagamos los ciudadanos. Entonces, es completamente delirante, es algo a lo que hay que ponerle freno, es algo a lo que necesitamos tener una correcta separación de poderes. Claro. Y yo soy una persona que no digo que esté en contra de que España compre armamento, pero el armamento que necesitemos. Ahora, lo que sí estoy en contra, por ejemplo, es que España venda armamento, ¿no? Yo creo que hay negocios mucho más, más saludables y más éticos que fabricar y vender armas, ¿no? Fabricar y vender armas nunca es una buena idea, ¿no? Porque al final cuando tú fabricas muchas armas tienes que venderlas y para venderlas necesitas conflictos y si no hay conflictos tienes un problema, ¿no? Entonces creo que por un lado España no debe de fabricar ni vender armas, es algo que debe determinarse y por otro lado sí creo que necesitamos comprar armas, pero obviamente necesitamos una serie de protocolos que aseguren que las armas que compramos son las que necesitamos y no son armas que no necesitamos y que lo único que están haciendo es contribuyendo a que unas élites se estén haciendo ricas, ¿no? Élites que se autodenominan patriotas, ¿no? Efectivamente, sí, porque ellos son los patriotas y nosotros somos los traidores, ¿no? Lo que pasa es que es un estado de cosas, ¿no? Que la vemos todos los días, además, en el telediario y todavía no explota pues una protesta general o algo así, porque como tú bien dices, yo creo que en los medios de comunicación ni siquiera se hizo una transición, ¿no? Tampoco. Es decir, ahí continuó el franquismo, y salvo algunas excepciones que ahora están dando bastante caña a las cosas y los medios alternativos, pues no tenemos noticias de que, bueno, de que esto se ponga coto a todo lo que estamos describiendo, ¿no? Sí. Yo quería preguntarte qué idea de nuevo ejército tienes tú en la cabeza, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestro papel, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego, pues, que nos cuentes un poquito cómo ves la situación política de cara, bueno, pues a resolver todas estas cosas. Para que eso sea posible, yo creo que debe acabarse con la impunidad en general, con esa impunidad heredada del franquismo todavía, que está en todos los ámbitos, y avanzar en una democracia auténtica, ¿no? Y a mí me da mucha esperanza, por ejemplo, estos militares que se autodenominan antifascistas y republicanos, el colectivo Anemoy, que el otro día participaron en un homenaje, entre otras asociaciones, también de derechos humanos, memoria histórica, en un homenaje a tu persona, por toda tu labor y en el que participó, por cierto, Luis Otero, que fue fundador de la Unión de Militares Demócratas, de la UMD en su día, en la primera transición. En definitiva, eso, ¿qué ejército tienes en la cabeza y cómo ves esa situación, cómo resolver todo eso para poder llegar a ello, claro? Bueno, para eso, perdóname, Luis, a lo mejor para que nos explique el modelo que él ve, habría que también partir de qué modelo tenemos, ¿no? Efectivamente, sí. Cuéntanos quizá primero, antes de entrar en tu visión un poco más ideal, ¿qué hay en el ejército? Porque entiendo, por lo que denuncias tú en tus libros, que hay muchos oficiales de alta graduación, sí. ¿No? Luego hay gente precaria, inmigrantes. Cuéntanos un poco, porque no nos hacemos una idea desde fuera. Bueno, yo creo que tenemos un ejército franquista que realmente representa a la sociedad, porque los ejércitos de un país representan a su sociedad. Uh-huh. Tenemos un ejército franquista, lógicamente. ¿Por qué? Porque no se ha reformado el ejército. Entonces, tenemos un ejército a nivel ideológico franquista y a nivel estructural franquista. Porque tenemos 19.000 oficiales, por ejemplo, y 41.000 soldados. Es decir, un oficial por cada dos soldados. Eso es completamente disparatado. ¿Qué es lo que pasa? Que esa cúpula está preparada para un ejército de reclutas. Pero es que nuestro ejército, nuestro modelo de ejército a día de hoy, ya no es de reclutas. Con lo cual no tiene sentido que sigamos conservando la misma estructura militar a nivel de cúpula que si tuviésemos 400.000 soldados. ¿Por qué? Porque es que tenemos 41.000, ¿no? Eso ya no tiene ningún sentido. Entonces, partiendo de esa base, partiendo de que tenemos un ejército en el cual no hay libertad de expresión que a día de hoy ya se ha demostrado que no hace ningún daño a la disciplina. ¿Por qué? Bueno, la Policía Nacional, los bomberos, son cuerpos, instituciones que necesitan de una gran disciplina y no tienen ninguna restricción en la libertad de expresión. ¿Por qué los militares sí la tienen que tener? Es decir, yo creo que solo hay un caso en el cual un militar pueda tener restricción de libertad de expresión, y es cuando habla de la seguridad nacional. Cosa que yo, por ejemplo, no he hecho nunca. Yo no he desvelado secretos militares. Efectivamente, secretos. Además, dentro del secreto militar hay que distinguir que no a todos se le puede poner el sello de secreto, ¿no? Habrá que distinguir qué es secreto y qué afecta realmente a la seguridad nacional y a qué se le ha puesto el sello de secreto, pues para que no lo sepa la sociedad, ¿no? Eso son dos cosas muy diferentes. Pero bueno, en cualquier caso, es la única limitación que se podría encontrar, y siempre con la participación de un juez externo independiente, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en este ambiente de privilegios anacrónicos, de abusos, de corrupción, de falta de derechos y de libertades, de militares que viven, sobre todo los militares de tropa, que en lugar de tener una situación de estabilidad laboral, lo que tienen es una situación de precariedad laboral, que a día de hoy hay muchos soldados que se están suicidando o que están desempleados después de, bueno, de haber trabajado 10, 15 años para las Fuerzas Armadas. ¿Los soldados no son funcionarios? No son funcionarios. Es el único caso en toda la administración en el cual los soldados no son funcionarios. Y cuando yo lo digo, hay gente que me dice, bueno, pero tampoco es necesario, ¿no? Y es un error, es un error. A ver, el soldado debe de ser, lo primero, funcionario. Y lo segundo, debe de ganar mucho dinero. Me explico por qué. Primero, debe ser funcionario porque si tú vives en una situación de precariedad laboral y mañana ves a tu jefe que se está llevando un maletín con un montón de billetes, pues tú no lo vas a denunciar. ¿Por qué? Porque esa precariedad laboral sabes que puede convertirte en una persona desempleada al día siguiente. Si tú eres una persona que eres funcionario y tienes una determinada seguridad laboral y tú ves a tu jefe hacer eso, bueno, pues mañana te puedes convertir en un denunciante y denunciarle. Y segundo, y muy importante, a un militar hay que pagarle mucho y bien. ¿Por qué? Porque necesitamos un militar. No cualquier persona le podemos dar un fusil, sino que tenemos que dar un fusil a una persona formada. Necesitamos un militar que tenga conocimientos en derecho internacional, en derechos humanos, en geopolítica, en geografía, en cultura de los países que va a ir a visitar. No puede ser que tú mandes a cualquier señora a cualquier sitio y que evidentemente pues pueda tomar una decisión desacertada en un momento. ¿Por qué? Porque si yo no doto al militar de todas esas herramientas, Yo no estoy facultando al militar para que en un momento dado pueda desobedecer una orden que sea ilegítima. ¿Por qué? Porque si yo no le he dado todas esas herramientas, el militar, como soldado, no tiene ni idea de si debe cumplir o no debe cumplir esa orden. Si yo he formado a ese militar, estoy garantizando, lo primero, que seguramente no incumplirá una orden, pero además que si ve que otra persona la incumple, la podrá denunciar. Entonces, a día de hoy sabemos que en Irak y en Afganistán han pasado cosas terribles, pero sabemos nada más que la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque ¿quién lo denuncia? Uh-huh. Vale. Ya estás entrando un poco en la pregunta de Enriqueta, ¿no? Sí, la pregunta de Enriqueta, ¿no? Sí. ¿Cuál sería un poco, ¿no? Tu modelo, sí, de un ejército. Entonces, ¿qué ejército necesita España en el siglo XXI? Yo creo que necesitamos un ejército, lo primero, muy bien formado, con soldados, con una altísima formación, porque, vuelvo a repetir, no le puedes dar un fusil a cualquiera. Necesitamos romper la cultura belicista de las Fuerzas Armadas, que esto pasa mucho también por el dinero. ¿Por qué? Porque muchos militares van a los conflictos armados porque ganan más dinero. Van a comprarse un coche. Oiga, ¿cómo puede ser que tengamos soldados que vayan a Afganistán, que vayan a Irak para comprarse un coche? Es un disparate. Entonces, si un militar yo le he formado correctamente, si yo a un militar le estoy pagando bien por vivir en tiempo de paz, y el hecho de acudir a un conflicto armado no supone un beneficio económico, bueno, pues ya estoy rompiendo esa cultura belicista. Pero si además rompo esa cultura belicista en cuanto a que asistir a un conflicto armado suponga mejoras en las calificaciones, mejoras en las condecoraciones, suponga un prestigio social dentro de las Fuerzas Armadas, estoy rompiendo esa cultura belicista. Es como si yo a los médicos, pues les pago más cuantas más operaciones de corazón abierto hagan. Porque al final cualquiera que se presente en la clínica con un dolor de pecho le van a abrir a corazón abierto. ¿Por qué? Porque es la forma con la que va a ganar dinero, ¿no? Entonces eso hay que romperlo. Entonces, partiendo de esa base de un soldado formado, a partir de ahí lo que hay que hacer es dimensionar correctamente nuestras necesidades. ¿Necesitamos 125.000 militares? Pues no. Evidentemente no. Evidentemente, seguramente con 40 o 50.000 militares bien formados sería más que suficiente. Bien, después de sobredimensionar este ejército, habría que definir cuáles son las funciones de este ejército. ¿Queremos un ejército que vaya a Irak, Afganistán, que intervenga, que destroce países y que los convierta en estados fallidos de los cuales las multinacionales están haciendo negocio? ¿Eso es lo que queremos de ejército? Yo creo que no. Creo que queremos un ejército que, por ejemplo, acuda a determinados puntos en conflicto porque hay que acudir. Es decir, ojalá todo el mundo fuera bueno, pero no es así. ¿Para qué? Por ejemplo, proteger a las ONGs que van a determinados sitios a realizar tareas de desarrollo. Y que en muchos casos, tanto los recursos como los trabajos que hacen, o bien son robados o bien son destruidos por los propios estados. Entonces, oiga, si yo sé que hay un estado fallido y yo tengo organizaciones que están trabajando en la mejora de determinadas regiones, de determinados países, bueno, pues yo necesito proteger a esos señores. Bien, pues eso se tiene que hacer. ¿Qué es lo que necesitamos, lógicamente? Cambios constitucionales. Ningún militar español puede estar en ninguna zona en conflicto si no ha sido aprobado en un referéndum. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tienen que saber dónde están los militares y por qué. A día de hoy, el año pasado, tuvimos a más de 3.000 militares fuera de España. La mayoría de los ciudadanos no sabían ni dónde estuvieron, ni por qué estuvieron, ni qué estuvieron ni que estaban, haciendo. Ni siquiera sabía que estaban. Pero claro, eso tiene que ver también con el no solamente es una cuestión de modelo de ejército, sino también de modelo de sociedad, ¿no? Efectivamente, si los intereses de los recursos de un país están destinados al beneficio de unos poquitos, ¿no? Sí. También el ejército, lógicamente, va a servir a esos intereses, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente. Ahí tenemos el caso, de la guerra de Irak, ¿no? Efectivamente, es así, ¿no? En Irak y Afganistán, además, son dos ejemplos muy claros y muy evidentes. Tanto en un sitio como en otro, se entra primero para democratizar los países y reforzar la democracia. Segundo, pues para terminar con, sobre todo en el caso de Afganistán era más demostrado, en el caso de Irak no era así, pero bueno, pues para terminar con sus relaciones con los grupos terroristas y evitar que fuesen lugar o cobijo para los terroristas, refugio de terroristas. Y en tercer lugar, intervenimos en Irak para, en Afganistán para matar a Saddam Hussein, a Osama Bin Laden, y en Irak para encontrar las armas de destrucción masiva. Bien, ni en Irak había armas de destrucción masiva, ni a Osama Bin Laden le matamos en Afganistán. Ni a nosotros le matamos en Pakistán. Nada ahí, sino más bien es una cuestión de Estados Unidos, ¿no? Eso es. No hemos democratizado los países 15 años después. Ninguno de los dos países son países democráticos. Es más, cumplen todas las características de un Estado fallido. Pero es que además, los dos países, a día de hoy, son mayor refugio de terroristas de lo que eran hace 15 años. Con lo cual no hemos cumplido ninguno de los objetivos, ¿no? Muy bien, Luis, si te parece, has propuesto alguna canción para hacer una pequeña pausa, ¿no? Tenemos tiempo después todavía de seguir hablando. Vamos a escuchar una canción que tú nos sugerías, Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano, y regresamos. Papá, cuéntame otra vez, ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en el 107.3 en la FM y a través de www.radiotopia.es en Olvida tu equipaje, como os digo. Y os recordamos que estamos con Enriqueta de la Cruz y que estamos con Luis Gonzalo Segura, hablando del ejército, hablando de la corrupción que existe, hablando de la chapuza nacional, ¿no? Que se puede considerar en muy buena medida el ejército, ¿no? Has mencionado antes, Luis, el abuso como conducta habitual entre los altos mandos, ¿no? Sí. ¿Puedes especificar un poquito esto? Bueno, el abuso a día de hoy, e incluso el acoso, es una herramienta legitimada además por la justicia militar. Quiero decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, que un soldado llame franquista a su coronel, lo cual es algo que, por supuesto, yo no defiendo, supone que ese soldado pase 4 años, o sea, 4 meses en la cárcel. Es una condena terriblemente dura, ¿no? ¿Sin juicio o cómo? Mediante un juicio militar, 4 meses en la cárcel. Que un soldado robe un uniforme, y en este caso además quedó completamente demostrado que no estaba robando el uniforme para llevárselo, sino sencillamente rompió una taquilla para coger un uniforme para una revista con intención de devolverlo. Tal es la situación, que no lo hizo con nocturnidad, ¿no? Como se suele decir, sino que lo hizo delante del cabo con el que iba a pasar revista, es decir, no tenía intención real de robar el... Bien, pues esto supuso 1 año y medio de cárcel, que no está nada mal, por robar un uniforme 1 año, 1 año y medio de cárcel. Bien, si nos vamos al lado contrario, encontramos a mandos que le han llegado a decir a, por ejemplo, una sargento, que deje de hacerse dedos. A mandos que han llegado a decir a soldados que se vayan a su casa porque no valen para el ejército, porque en el ejército no se necesitan mujeres. Auténticas aberraciones, insultos, todo lo que nos podamos imaginar. Y, sin embargo, las decisiones siempre de los tribunales han sido absolver a estos mandos. ¿Por qué? Porque consideran que ese lenguaje es propio del mundo castrense. Es curioso que consideren que ese lenguaje es propio del mundo castrense cuando va de arriba abajo y no cuando va de abajo arriba, ¿no? Es algo que llama mucho la atención. Y luego, por ejemplo, en comparación al soldado que es condenado a un año, año y medio de cárcel por robar un uniforme, que ya digo, que está demostrado que no lo estaba robando, y no estoy justificando ese hecho, pero me parece completamente desproporcionado, encontramos con que una sentencia del Tribunal Supremo absolvió a un teniente coronel que se gastó 92.000 euros en construirse un chalet. Eso es una auténtica aberración. Entonces, ¿cómo puede ser que dejes libre a un teniente coronel por gastarse 92.000 euros de los ciudadanos en construirse un chalet y metas en la cárcel un año a un soldado por coger un uniforme? Eso, esto es algo terrible, ¿no? Entonces, evidentemente, dentro de las Fuerzas Armadas el abuso es la cotidianidad, es algo cotidiano. Entonces, yo siempre lo que digo del primer libro de Un Paso al Frente es que lo terrible de Un Paso al Frente no es lo que se relata. Lo terrible de Un Paso al Frente es que prácticamente todos los militares han vivido situaciones que en ese libro se cuentan y que es lo cotidiano. No es el libro negro de las Fuerzas Armadas. El libro negro de las Fuerzas Armadas es muchísimo, muchísimo, muchísimo más oscuro, ¿no? Entonces, evidentemente, vivimos una situación de abuso completamente asumida, permitida y conocida por todos los gobernantes, ¿no? No hay ningún ministro de Defensa, no hay ningún partido de los dos, PP, PSOE, que no conozca esta situación y que no la permita. Y desde luego la corona, que por cierto son los capitanes generales o han sido capitanes generales de las Fuerzas Armadas, son completamente conocedores de lo que sucede y son completamente permisivos con ello, ¿no? Que seguro que el chalet también tenía mano de obra no barata, sino totalmente por supuesto, obligada, por supuesto, ¿no? De la propia tropa o algo así. Efectivamente, sí, por supuesto. Por no hablar que todo esto además tiene como contraste el maltrato permanente que sufren los militares de tropa, los soldados, la parte más baja de las Fuerzas Armadas, cuando deberían de ser el elemento fundamental. ¿Maltrato de qué? Maltrato absoluto, desde comida en mal estado, con gusanos. Fíjate lo que te estoy diciendo, que esto es algo que dices, bueno, esto no puede pasar o seguir pasando en el ejército español. Falta de material, guardias civiles, por ejemplo, que han estado en los últimos meses con los niveles de alerta más altos, sin chalecos antibalas por las calles, es decir, poniendo en peligro militares que vuelan en aviones, en helicópteros, que no reciben el mantenimiento adecuado y que están canibalizando piezas de otros helicópteros, con lo cual, evidentemente, se terminan por caer y terminan por matar a nuestros militares. Militares que han fallecido en el año 2011, en el accidente de Hoyo de Manzanares, fallecieron 5 militares y 3 resultaron heridos porque estaban usando minas en mal estado del año 74, que tiene narices que nuestras minas sean más peligrosas que las del enemigo, porque el enemigo solo ha conseguido matar a un experto en explosivos y nuestras minas de entrenamiento han matado a 10. Esto es algo completamente delirante, ¿no? Entonces, acoso sexual también ha denunciado Zaida y acoso, también no sé si eso afecta a género o es también acoso como no, también, algún juez sabía, sí, ¿no? De acoso a los propios de chicos a chicos. Sí, sí, mandos, es algo muy que, altos, muy altos, muy altos. Sí, efectivamente, sucede también con las mujeres, por supuesto, el papel de la mujer es un papel completamente distorsionado. Normalmente tiene dos posiciones, ninguna la que debe de ser, es decir, o por un lado se trata de forma demasiado positiva o demasiado benévola, paternalista de alguna forma a las soldados, siempre, claro, con la contraprestación, por decirlo de alguna forma, de tener que aguantar pues que te toqueteen, que te llamen, que te digan, que en fin, situaciones que no tiene por qué vivir una mujer, o bien todo lo contrario, que por ser mujer, bueno, pues te trato peor, no eres tan buen militar como los demás, en fin, tienes que hacer muchísimo más para hacerte valer, cuando un hombre pues tiene que hacer mucho menos. Entonces el papel de la mujer está completamente distorsionado. Pero también el ¿no? gran tabú puede ser que haya altos mandos que también acosen a hombres, por supuesto, a hombres, por supuesto. ¿No? Es decir, claro que hay altos mandos que acosan y que acosan sexualmente y que acosan de cualquier forma. ¿Por qué? Porque existe una impunidad terrible, ¿no? En las Fuerzas Armadas, de hecho, el último caso que hemos conocido, pero hay muchísimos más, que es el de Zaida. Al final, Zaida terminó expulsada de las Fuerzas Armadas por la represión de los amigotes porque no se puede calificar de otra forma, del coronel condenado. Entonces, esto es algo terrible. Por cierto, coronel condenado que ha vuelto a las Fuerzas Armadas. Es decir, hay un caso que se conoce muy poco, pero que a mí me parece muy llamativo, y es capitán que no acosa, sino que abusa sexualmente de 28 reclutas. Algo terrible. Bien, pues es condenado a 3 años de cárcel y vuelve al ejército y sigue cumpliendo su labor. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que en el ejército haya lugar para un esto. Señor que ha abusado sexualmente de 28 reclutas? O sea, me parece algo disparatado, ¿no? Bueno, pues en este ejército yo no tengo lugar, ¿no? Y los que denunciamos tampoco, pero bueno, claro. Me alegro. ¿Entiendes, Luis, que el caso de Zaida se asemeja al tuyo en el sentido de que es una persona que por denunciar al final se ha visto fuera de las Fuerzas Armadas? Bueno, en parte sí y en parte no. Quiero decir, en el caso de Zaida denuncia algo muy personal que a ella le sucede, ¿no? En mi caso yo no he denunciado nada que me sucediese a mí personalmente, sino es una denuncia general de corrupción. Y en el caso de Zaida, por supuesto, dando por sentado que ha pasado una situación terrible, que la han machacado absolutamente, que ha vivido acoso laboral, acoso sexual, sí que hay una componente muy diferente. Y es, primero, que ella misma reconoce en televisión, cuando va al intermedio, que ella era conocedora de los acosos sexuales que este teniente coronel cometía con sus soldados. Y que no hizo nada porque ella pensaba que era capitán y que a ella no le pasaría, ¿no? Entonces hay un componente de clasismo y de abandono a sus propios soldados que yo, desde luego, si fuese una de las soldados a las que han sido acosadas mientras Zaida ha mirado para otro lado, pues no me sentiría muy a gusto, ¿no? Desde luego no creo que se sientan a día de hoy muy bien esas chicas. Y por otro lado, Zaida vive 3 etapas muy marcadas. La primera es un acoso sexual terrible en el cual el Partido Socialista asciende a su acosador. Después vive un acoso laboral también terrible y repugnante, en el cual, bueno, pues el Partido Popular, desde luego, lo permite, pero el Partido Socialista la ignora por completo durante 4 años. Y por último, la última etapa que nosotros conocemos es cuando Zaida reclama una pensión. Bien, pues Zaida no habla ni en el primer caso, no habla en el segundo, pero cuando quiere una pensión, es decir, dinero, se va a los medios de comunicación y lo denuncia, ¿no? Entonces es algo que, unido al giro de irte al partido político, que resulta que has ascendido a tu acosador y te ha ignorado durante 4 años, me parece algo terrible, ¿no? Eso es verdad. Entonces, no. Creo que pierde mucha legitimidad, ¿no? Creo que tenía 2 opciones muy claras, según sus ideologías, que eran Podemos y Ciudadanos, para haber intentado entrar en política de forma más o menos legítima. Pero bueno, el hecho de que hiciese eso y el hecho de que solo protestase para pedir dinero por su pensión, si no protestase antes para quejarse del acoso laboral o del acoso sexual, yo creo que la retratan, ¿no? Sí, una cosa que yo creo que hay que diferenciar todos los casos, porque lo que intentan también es meter en el mismo saco los medios y todo eso y generar una confusión. Yo quería preguntarte si has tenido algún tipo de amenaza y si alguien de la alta política o de la política en general con poderes te ha podido ofrecer protección de alguna manera, si tienes algún tipo de ofrecimiento en este sentido o simplemente no, esto es algo además que yo creo que vamos a empezar a trabajar ahora y vamos a presentar un proyecto Ana Garrido, la Plataforma por la Honestidad y yo en este sentido. ¿Por qué? Porque creemos que las personas que vengan después de nosotros deben de tener un sistema que les proteja, ¿no? Claro. Porque no puede ser que el denunciante esté tan desprotegido como estamos a día de hoy. Y además, es que España en el año 2003 firmó un compromiso con Naciones Unidas para proteger a los testigos y a los denunciantes. Compromiso que no ha cumplido. Desde luego, no lo ha cumplido ni con el Partido Popular ni con el Partido Socialista, ¿no? A día de hoy nos encontramos los denunciantes a la intemperie de, primero, porque perdemos nuestro puesto de trabajo, segundo, porque tenemos que afrontar una serie de gastos económicamente muy elevados para mantener las batallas jurídicas, y tercero, y no menos importante, porque sufrimos unas campañas de difamación terribles. Y no recibimos ningún tipo de protección para ninguno de estos 3 casos. Entonces es algo que debe de cambiar, ¿no? Y en cuanto a eso, pues la verdad es que no. Me he sentido muy, muy, muy protegido y he recibido un cariño enorme, tanto de las bases de Podemos como de las bases de Unidad Popular. Y bueno, también ha habido, bueno, pues UPyD Rota, se han portado fenomenal conmigo, pero quitando estos 3 casos, no ha habido. Oficialmente no, en ningún momento. No ha habido nadie que se haya que me haya apoyado, ¿no? Y es triste porque, claro, te sientes muy desnudo. Sigue, ¿no?, reflejando lo que tenemos. Por eso yo querría retomar eso. ¿Cómo ves la situación política actual? ¿Cómo remediar todo esto, que es lo que tiene que pasar? Y también luego, más adelante, cuando quieras, el contexto internacional. Es decir, ¿qué papel nosotros tenemos ahora en el mundo? O sea, ¿cómo ves, un poco dentro de estos cambios geoestratégicos que está habiendo, pues el papel también defensivo y en todos los sentidos de España, de alianzas, etcétera, ¿no? Creo que estamos viendo a día de hoy una partida de ajedrez que es tan interesante como macabra y siniestra. Es terrorífica lo que está pasando en Yemen, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en el norte de Irak. Y todo forma parte de una gran partida de ajedrez, ¿no? Claro. Yo creo que evidentemente hay dos diferentes bandos, ¿no? Pero sobre todo hay dos bandos a nivel global, que son, por un lado está Estados Unidos, Europa, Occidente en general, Australia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, bueno, pues está Rusia, China y más a nivel local, Irán. A nivel local, o bueno, a nivel regional, tenemos otra serie de bandos que lo forman, pues Arabia Saudí, las monarquías del Golfo, Turquía, Israel, Al-Qaeda, que es curioso que Al-Qaeda a día de hoy sean los moderados en toda esta historia, es muy curioso, ¿no? Algún día habría que hablar del papel de Al-Qaeda, de cómo se les a los mujahidines se les dio muchísima cobertura en los años 80, hay fotos de Reagan recibiéndolos, en fin, cómo luego eran enemigos y ahora vuelven a ser aliados, en fin, todo esto es una historia bastante truculenta, ¿no? Pero hay otra confrontación a nivel regional por el poder regional en Oriente Próximo. Y por último, ya hay una serie de enfrentamientos locales que son además terriblemente complejos y endiablados. Tanto en el caso de Yemen como en el caso de Siria, son guerras civiles en las que no hay ni siquiera dos facciones, sino en el que hay más de dos facciones. Con lo cual aquello es un poco terrorífico, porque todo el mundo se enfrenta un poco a todo el mundo, nadie apoya a nadie, es algo terrible, ¿no? En el caso de Siria hay cuatro facciones claramente distinguibles, y seguramente si bajáramos a un nivel más de mayor precisión encontraríamos más facciones que se están enfrentando entre ellas. O sea, es que es una locura. Se recuerda un poco a lo de Yugoslavia, ¿no? Efectivamente, y en Yemen lo que tenemos es tres facciones también muy claras, ¿no? Entonces, bueno, es algo que roza el delirio, es muy complejo. ¿Qué es lo que pienso que debe hacer España? Pues lo primero es no vender armas a nadie. Creo que es un poco lo que he dicho antes, ¿no? La venta de armas, bueno, pues yo creo que ya no queda bien, ¿no? Segundo, yo creo que España no debería de participar en ninguno de estos conflictos. Debe ser más neutral. Como efectivamente, pasó en la sí, guerra. Efectivamente. Debemos de ser neutrales en este, pero, en este aspecto. Es que esto nos lleva a otra cosa, Luis. Sí. Estamos en la OTAN. Yo creo que evidentemente el estar en la OTAN, yo no soy partidario de estar en la OTAN o en la OTAN, yo es que siempre digo OTAN porque me da así, ¿no? Yo no soy partidario de estar en la OTAN, es obvio que es participar de uno de los bandos que a día de hoy está en guerra, o sea, que nadie nos diga que no es así porque la OTAN está en guerra, efectivamente. Entonces, yo creo que España, para empezar, no gana nada. Porque yo creo que esto habría que contárselo a los ciudadanos, porque a lo mejor si ganamos algo, a lo mejor los ciudadanos decimos, oiga, pues bueno, pues queremos matar y matar a personas para ganar algo, ¿no? Pero claro, España no está ganando nada, esto para empezar, ¿no? Porque el que piense que estamos ganando a nivel de petróleo, pues que mire cómo ha descendido el precio de la gasolina o del diésel o del combustible en general para el ciudadano. Prácticamente nada. Es decir, hay una serie de empresas que se están lucrando extrayendo el petróleo de Irak, extrayendo el petróleo del Estado Islámico, pero desde luego eso no llega al ciudadano, ¿no? Con lo cual, los ciudadanos como tal no reciben ninguna contraprestación. No recibimos contraprestación por ceder espacios nuestros a Estados Unidos. Al revés, Unidos, estamos en peligro, ¿no? Con lo cual, creo que bueno, pues que no se nos ha perdido nada. Y aparte, aunque recibiésemos algo, yo creo que hay algo que está por encima de todo esto y es la ética, ¿no? Entonces yo creo que sencillamente ni a favor de uno ni a favor de otro debemos de participar. ¿Cuál es el papel que yo entiendo que debería de tener España en estos conflictos? Yo creo que la reconstrucción. La reconstrucción de estos países, el intentar en la medida de nuestras posibilidades, evidentemente nosotros tenemos un límite, no podemos arreglar el mundo, pero en la medida de nuestras posibilidades intentar aportar lo más que podamos. Por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Estamos hablando de una institución que está siendo permanentemente bombardeada, además por nuestros aliados. Esto hay que intentar resolverlo, ¿no? Apoyar asociaciones, a ONGs que vayan a aportar algo al país. Bueno, pues yo creo que si me tengo que gastar el dinero de alguna forma, yo prefiero gastármelo así. De otra manera, hablando de la OTAN, bueno, yo siempre pongo el caso de Suecia. Suecia es un país que está muy, muy cerca de Rusia, que prácticamente podemos decir que comparte frontera con Rusia, que se supone que es nuestro gran enemigo, y no está en la OTAN. No, yo no noto una especial paranoia ni un gran sentido del riesgo ni del peligro inminente en Suecia. Es decir, no necesitamos estar en la OTAN. Es un gasto terrible estar en la OTAN. Y además yo creo que estamos ya en una entidad como es Europa, en la cual hay 1.450.000 soldados, que no se nos olvide, 100.000 soldados más que en Estados Unidos, que no está mal, el doble de soldados de los que tiene Rusia. Yo creo que con estar en Europa yo ya me siento suficientemente protegido, ¿no? Entonces, aparte, evidentemente, hay que mirar el entorno, ¿no? A día de hoy no tenemos un entorno que nos haga realmente temer por un conflicto armado, salvo el que precisamente está protagonizando la OTAN, ¿no? Entonces, yo creo que no es inteligente nuestra participación en la OTAN. Y además, y esto es muy importante, los medios de comunicación muchas veces intentan generar este enemigo externo. Y es, por ejemplo, el Estado Islámico. Cada vez que nos intentan decir, bueno, cuidado, que es que el Estado Islámico quiere recuperar al Ándalus, ¿no? Y claro, esto es completamente disparatado, ¿no? Goebbels, ¿no? Efectivamente, sí. Estrategias de comunicación, ¿no? Y eso es un... El que los medios de comunicación den cobertura a este tipo de mensajes, lo primero es un insulto a la inteligencia, eso para empezar. Y lo segundo es como si es un disparate de tal magnitud, como si yo mañana... me presento y digo que es que quiero ganar el premio Nobel de literatura y que estoy convencido que voy a vender 50 millones de ejemplares. Pues evidentemente no habrá ningún canal de comunicación serio y no serio que eso lo difunda. ¿Cómo se puede difundir que 50.000 milicianos que se encuentran en una zona interior desértica a miles de kilómetros de España pretende reconquistar al Ándalus? Oiga, mire, esto es un... Usted no le puede dar cobertura a esto, ¿no? Ha dado una imagen, creo que negativa o muy poco evolucionada, ¿no? O porque iba a evolucionar, a progresar, ¿no? De los partidos políticos tradicionales, PP, PSOE. No sé qué opinión te merecen en las propuestas en lo militar de Ciudadanos o de Podemos. Y también me gustaría que me hagas una semblanza, si conoces, de Julio Rodríguez, ¿no? El candidato a ser el ministro de Defensa por Podemos, ¿no? Bueno, yo conozco, me he leído los programas en cuanto a defensa. Sí tengo que decir que los programas de defensa del Partido Socialista, en el cual está Zaida e Irene Lozano, que ha sido un referente en el mundo militar, son absolutamente inútiles, no van a reformar absolutamente nada. Sí creo que los programas tanto de Podemos como de Ciudadanos son programas muy buenos, que cuentan con mejoras muy importantes, pero hay un matiz entre los dos. Y es que el programa de Ciudadanos, aunque contempla mejoras muy importantes, como es la supresión de la justicia militar, la mejora en derechos y libertades de los militares, sí que tiene una enorme orientación hacia la industria armamentística, lógicamente, porque Ciudadanos es lo que es, ¿no? Claro. Pero dentro de lo que cabe me parece un avance. De hecho, y esto ya es un comentario muy particular, a mí me sorprende mucho que el votante de derechas que encuentro, que entiendo que no encuentre acomodo en Podemos o en Unidad Popular, bueno, pues no sé, no comprendo por qué no vota a Ciudadanos, que es un partido de derechas, pero es un partido que no tiene toda esa mancha que tiene el Partido Popular, ¿no? Yo creo que, bueno, pues aún siendo de derechas, desde luego no tiene nada que ver con el Partido Popular, ¿no? Por mucho que muchas veces les queramos meter en el mismo saco. Y Ciudadanos yo creo que tiene un programa de en cuanto a defensa que me parece muy, muy bueno, muy serio y que realmente puede sentar las bases de un cambio en profundidad, ¿no? Y en cuanto a Julio, pues igual que he dicho lo que he dicho de Zaida, y siempre teniendo en cuenta que vivió una situación, en el caso de Zaida lo quiero puntualizar, ¿no? Que vivió una situación completamente inaceptable, un acoso sexual y laboral infame y miserable, ¿no? Que esto hay que dejarlo claro porque no está justificado en ningún caso. El caso de Julio es muy diferente al de Zaida, porque Zaida pasa de ganar 2.400 o 2.500 euros en una pensión a ganar más de 6.000 como diputada, ¿no? Y en el caso de Julio es muy diferente a muchos niveles. Es decir, Julio inicia el camino completamente opuesto. Es una persona que ha llegado a la cumbre, además está en la absoluta madurez de su vida, con lo cual no necesitaba hacer esto. desde hace años él podría haber estado trabajando en la industria armamentística, no ganando 5 o 6 mil euros, sino ganando 15 o 20 mil euros al mes sin ningún problema. No eligió ese camino, no eligió el camino de enriquecerse en la industria armamentística y además fichó por un partido primero que sabía que iba a causar muchísimas, o le iba a causar muchísimos problemas y enemistades dentro del mundo militar, dentro de sus amigos, dentro de sus compañeros, dentro de sus vecinos. Lo hizo para ganar mucho menos de lo que gana ahora, es decir, seguramente la mitad de lo que él podría estar ganando ahora mismo, con lo cual evidentemente es algo que bueno, pues se podrá gustar más o menos, pero desde un punto de vista objetivo es justo el camino contrario, es el camino del riesgo. Lo hizo en un momento, no olvidemos, en el cual las encuestas eran bueno, pues muy desfavorables a Podemos, cuando Zaida lo hizo en un momento en el que las encuestas eran muy favorables al Partido Socialista, incluso estamos hablando de septiembre del 2015, en el cual Partido Socialista en las encuestas incluso, bueno, pues él parecía que era el partido que iba a ganar las elecciones, ¿no? Todo esto ha ido cambiando mucho, pero era lo que hicieron. Entonces, claro, estamos hablando de caminos diferentes. Entonces, para mí, Julio Rodríguez, me parece que desde ese punto de vista representa la integridad. Y además, es una persona que ha estado vinculada a la venta de armas en España, ha estado vinculado a la arquitectura de esas Fuerzas Armadas franquistas, al sostenimiento de la arquitectura de esas Fuerzas Armadas franquistas, y entiendo que si da un paso tan importante como es ir a Podemos, es porque entiendo que quiere desarmar ese edificio, ¿no? Eso es desde luego lo que yo quiero creer y lo que creo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me parece algo magnífico, ¿no? Otra cosa es que el día de mañana él no lo haga. Y si él no lo hace, pues ya yo desde luego le criticaré. Uh-huh. Pero si lo que él quiere es desarmar el edificio, me parece magnífico. Estamos intentando sí, exprimir que, un poquito sí, más. Sí, que hay apuestas no, importantes como la de Julio. No, simplemente, bueno, yo quería solamente decirte si en alguna de las líneas de investigación que sigues a próximo libro, a futuro y tal, sí, nos puedes adelantar algo. Yo también confío, como tú bien dices, en estas personas como Julio, que seguro que su apuesta es muy decente y hacia construcción de ese futuro que necesitamos, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es tu próxima línea? Lo que nos puedas contar, sí, adelantar y tal. Y yo con esto yo te cedo la palabra, Armando, y ya cierras un poco el programa, ¿no? Pues sí, bueno, ahora mismo lo que estoy trabajando es en otro tipo de libro muy diferente a lo que he hecho hasta ahora, porque bueno, pues lo que he escrito han sido dos novelas de ficción que yo creo que permiten la novedad desde entendiendo todas las limitaciones a nivel literario que yo tengo, que son muchas, permiten al ciudadano tener una visión de lo que pasa en las Fuerzas Armadas y de lo que pasa en el entorno cercano a las Fuerzas Armadas. Y bueno, ahora estoy trabajando en un libro muy diferente porque es mucho más abierto, es un ensayo que voy a intentar que sea lo más ameno posible, pero es un ensayo ya con nombres y apellidos. Es un ensayo en el que directamente pues voy a acusar a determinadas personalidades, denuncia, ¿no? Efectivamente, a empresas, a todo el mundo que está vinculado en el sostenimiento de esta gran dictadura que hay en las Fuerzas Armadas y que hay en la sociedad. Entonces, es un libro que yo entiendo que va a ser mucho más duro porque ya no me voy a limitar a dibujar al personaje difuminado, sino que vamos a fotografiarle, ¿no? Muy bien. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver la repercusión que tiene, pero bueno, yo espero que funcione, ¿no? Vale, yo te voy a hacer, Luis, dos preguntas rápidas. Sí. Has hablado antes de la ideología de las Fuerzas Armadas, sí, en los mandos, que es una estructura y un mantenimiento de las estructuras franquistas y casi decimonónicas, decías, ¿no? Pero existen en las Fuerzas Armadas gente que no es de esa ideología. Gente que es republicana. Nemoy mencionaba a Enriqueta, ¿no? ¿Cuál es la situación? Me imagino que habrá una mayoría de gente más o menos indefinida políticamente. O descríbenos tú un poco cuál es la ideología general que hay entre los distintos estamentos de las Fuerzas Entiendo, Armadas. Entiendo, pues efectivamente, además, como bien dices, hay que hablar de la ideología de las Fuerzas Armadas en base a los estamentos, ¿no? Hay tres clases sociales en las Fuerzas Armadas, lo cual creo que debería desaparecer. Las Fuerzas Armadas debe haber empleos, pero no clases, que son las de tropa, que se supone que es la base de la pirámide, luego es una base que está invertida, una pirámide que está invertida, pero bueno, es la base. Después tenemos los suboficiales, después tenemos los oficiales, ¿no? Si hiciésemos una encuesta sociológica sobre, por ejemplo, las votaciones que ha habido en los militares de tropa, encontraríamos una pequeña distorsión en cuanto a bueno, pues un mayor porcentaje de partidos de derechas. Pero es una distorsión realmente muy pequeña, ¿no? A día de hoy, militares de tropa y personas de todo tipo de ideología, ¿no? Sí es cierto que, no sé, si en la sociedad, por ejemplo, seguramente si Falange no tiene representación, un partido de extrema derecha no tiene representación en las Fuerzas Armadas, en tropa, pues seguramente tendría una pequeña representación, ¿no? Pero estamos hablando de una distorsión muy pequeña. Si subimos al nivel de suboficiales, nos encontramos algo muy parecido, porque la mayoría de los suboficiales han sido tropa antes, con lo cual poco cambia, pero ya si nos vamos al nivel de oficiales, que es un estamento terriblemente endogámico, en el cual pues un oficial normalmente ha hecho su vida desde pequeño en colonias militares en las que viven oficiales, en colegios con los hijos de oficiales, en vacaciones con oficiales y sus hijos, pues seguramente nos encontraríamos que el partido que ganase las elecciones es un partido sin representación parlamentaria. Es decir, seguramente ganaría las elecciones si eso dependiera de la cúpula militar, un partido de extrema derecha. ¿Quiere decir eso que no hay militares demócratas a nivel de oficiales? Sí que los hay, pero es un porcentaje muy pequeño, es un porcentaje creciente también en función de cuanto más jóvenes son, evidentemente, pero es un porcentaje muy pequeño. Es decir, por poner un ejemplo, el caso de Julio Rodríguez creo que es muy representativo, pero es que Julio Rodríguez entró en las Fuerzas Armadas viviendo Franco. Es que muchas veces hablamos del franquismo como si fuese una etapa pasada de hace 200 años y para nada, ¿no? Entonces es una etapa que está muy presente en la sociedad. 64, si no me equivoco. Efectivamente, es una etapa que está muy presente en la sociedad y que, por supuesto, está muchísimo más presente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Mira, Yuri, y lo último que te quiero preguntar es una cuestión de tipo literario también un poquito. Sí. Porque, claro, tú has hecho dos libros de ficción. Efectivamente. Pero son una denuncia de hechos reales. Efectivamente. Hay una relación ahí entre literatura y realidad que a mí se me escapa un poquito. Porque por una parte podrías escudarte, oye, es que es literatura, pero por otra parte afirmas que son hechos reales, ¿no? Efectivamente. Cuéntanos un poquito cómo se está relacionando. Sí, además yo no he utilizado la literatura para, bueno, entre comillas, aunque la haya utilizado torpemente, no la he utilizado para esconder mi denuncia o para esconder mi nombre utilizando un seudónimo. No, yo creo que desde el principio he dado la cara, he denunciado lo que quería denunciar, pero sí he entendido que era mucho más sencillo para un lector seguir una denuncia a través de unos personajes que hacerlo mediante un ensayo. Un ensayo es un formato muy árido, es un formato que muchas veces cuesta al lector entrar, tantas cifras, tantos datos. Entonces, bueno, aunque evidentemente las dos novelas creo que en muchas ocasiones hacen un ejercicio excesivo de denuncia porque no dejan de ser unos ensayos camuflados, bueno, es mucho más ligero y más liviano el que esa denuncia se haga a través de personajes, porque además permite al lector ponerse en la piel de esa persona que sufre ese hecho, que pasa ese hecho. Y muchas veces, por ejemplo, bueno, pues hace dos o tres días yo hacía una entrada sobre el genocidio en Yemen, y claro, hoy he vuelto a hacer una entrada en público.es hablando un poquito de esa primera entrada que hice del genocidio, y además he puesto una serie de 10-12 fotos terribles, ¿no? De un niño con una estaca que prácticamente le penetra el cuerpo. Fotos muy, muy, muy duras. Pero ¿qué es lo que sucede? Es que muchas veces cuando tú escribes o yo escribo en el blog y escribo que en Yemen hay un genocidio y que han muerto en los últimos 10 meses más de 6.000 personas, de ellas más de 1.000 mujeres y niños, pues eso no dejan de ser palabras. Entonces, hasta que no pones esas fotos y el lector dice, wow, esto es muy fuerte, es muy difícil de asumir. Y pasa un poco a nivel literatura. Es mucho más sencillo que el lector se identifique con un personaje y termine de captar lo que está pasando que en un ensayo, que es algo muy árido. Vale. LuisGonzaloSegura.com, ¿no? Sí, efectivamente. En el blog, en público también. Y en Facebook. En Facebook también, en perfil. Facebook, y tus libros se pueden conseguir en librerías comunes y corrientes. Bueno, sí, pero no es fácil, ¿no? Pero sí, en principio, en cualquier librería que se pidan, no se encontrarán los libros, pero si se piden, se podrán comprar, ¿no? Muy bien, pues te esperamos para la próxima cita, cuando ya publiques el ensayo. Muchas gracias. Ha sido un placer que hayas venido, te quiero agradecer que hayas dedicado un rato a a decir verdades, a hablar en la radio libre, ¿no? Muchas gracias. Que no todo el mundo acepta esas invitaciones, también te lo digo. Y wow. Por eso es algo que te honra más, si cabe, ¿no? También tu honestidad, tu fortaleza de ánimo, nos ha encantado conocerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Enriqueta, a vosotros. Salud. Pues gracias a ti, gracias por tu compromiso y tu valor, Luis. Te necesitamos. Muchas gracias. Nos vamos a quedar con un poquito más de música y hasta la semana que viene. Salud a todos. Nos vamos. Sono d'accordo sul Viva l'Italia. Io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta, ma sono molto, come italiano che gira il mondo, molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi se io rifaccio le vostre richieste in vista del pensiero, non lo faccio tanto o solo.